Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa que hacemos sobre ciencia aquí en Radio Ciudad en el 98.9, todos los martes de 20 a 21 y los sábados de 8 a 9 de la mañana, si no me estoy equivocando. ¿Es así? Estás en lo correcto, Antonio. Bien ahí, a mi lado, aquí, muy cerquita, Ramiro Rezano Clemen. ¿Qué tal, Ramiro? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal a todos los que están ahí atrás? ¿Estás bien, Ramiro? Estamos bien, estamos bien. ¿Trajiste tu sección? Traje mi sección, trabajé en la semana, Antonio. ¿Medios muestreados? Medios muestreados, sí. Medios muestreados. ¿Nos sorprendes esta tremendo noche? Yo siempre sorprendo, soy como un lateral que pasa el ataque. ¿Por derecho o por izquierda, Ramiro? Yo trato de ir por izquierda, siempre que puedo voy por izquierda. Nunca me salió por derecha. Siempre fue por izquierda. Bueno, estamos con un programa, como siempre, apretadísimo. En una hora, ¿qué crees que hagamos? Todavía no le tomamos el tiempo. No, pero ya se lo vamos a tomar. Dicen que son 60 minutos. Algo así, con tres temas musicales en el medio, un poquito de pausa. Sí, sí. Hoy estamos, hablemos de los temas musicales. Hoy estamos musicalizados por los Davises. Por los Davises, David. Por los Davises. Toda música de David. Toda música de David. Tenemos a David Lebón, tenemos algo de David Bowie, sí. Y tenemos y algo... David Byrne. David Byrne. Bien. A ver, decime no. David decime. Byrne. Pégame y decime Byrne. No, digas eso, por favor. Ramiro, si la gente quisiera comunicarse con nosotros, sabes que hay teléfonos para hacerlo. Yo se los voy a decir. Si no se lo querés decir vos, se los voy a decir yo. Uno de los teléfonos es el 4420-745, es el teléfono fijo aquí de la radio. Puedes comunicarte con nosotros al 473-3656 por mensaje de texto. Como siempre te decimos, dudamos que podamos atender el teléfono celular al que te estamos dando, pero sí, podemos leer tus mensajes. Exactamente. También puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook/La Búsqueda. Y si tenés ganas locas de escribir, labúsquedadivulgacion@gmail.com, y ahí te contactas por nosotros. También podría hablar de @peligrociencia, que es el Twitter. Podríamos hablar de tanto y así se nos pasó la hora. Podríamos inventar correos electrónicos. Manda a Antonio Lomas, por ejemplo. Ajá, Ramiro Vino Copado, @gmail, por ejemplo, también. Bueno, el día que hagamos un programa de humor, seguimos con esto. Ahora vamos con algo de lo que teníamos pensado. Nuevamente, 473-3656, 4420-745, el teléfono fijo del programa. Y creo que sin más, dado que estamos como reapretados, ¿sí? Vamos con actualidad científica. Actualidad científica, Ramiro, ¿sabes que el 22 de abril, ayer, o sea, ayer, sí, ese fue el Día Internacional de la Madre Tierra? Anduve buscando información referida al tema, qué se ha estado publicando al respecto, y me encuentro, luego de buscar, no mucho, porque apareció un trabajo importante, una serie de trabajos muy importantes, me refiero importantes por la cobertura que hacen, son trabajos científicos, que aparecieron en la revista que se llama Memorias Filosóficas de la Sociedad Sociedad Real de las Ciencias Biológicas, es Philosophical Transactions of the Royal Society in Biological Sciences. Y en esta revista aparece en el último número una serie de trabajos vinculados todos a cómo la intensificación de la agricultura lo que va a generar es mayores y más profundos efectos y problemas en los bosques tropicales. ¿Sí? Uh-huh. Esto tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola, tema que hemos tratado en diferentes oportunidades en el programa La Búsqueda. Este trabajo fue publicado hoy en este libro de memorias de, memorias de la Sociedad Real de Ciencias Biológicas, perdón, y este, se aboca en diferentes tomos y números a este, tener en cuenta, a atender las, los mayores desafíos que se encuentra principal hoy, los mayores desafíos que enfrenta la sociedad. ¿Cuál sería uno de los mayores desafíos? Alimentar o obtener el alimento para este, alimentar a la población, a una población que además crece y que está no solo que crece, sino que incrementa su tasa de consumo de alimento per cápita. Es decir, no solo que hay más gente que consume, sino que la gente que consume, porque no todos comen bien, consume más, ¿sí? Porque no vamos a creer que, no, digamos, que hemos resuelto el problema del hambre solo porque se produzca más, este, más alimentos. Sí, no, no, eso no, ya hemos visto que no, lamentablemente. Bueno, ese es un desafío, pero sumado a otro, que además tendría que hacerse de manera de prevenir el daño ecológico y el empobrecimiento social que genera el avance de la frontera agrícola. Una cosa, un aspecto, una situación que es en sí mismo paradójica. Avanza la frontera, pero cuando avanza la frontera también excluye. Por lo tanto, avanza para alimentar, pero excluye a los que supone va a alimentar, o a una proporción o a una porción de ellos. Teniendo en cuenta algunos de los comentarios que hacen diversos autores de varios de los trabajos que están en este número especial de la revista, lo que en general coincide que uno de los descubrimientos más importantes que se presentan en este conjunto de manuscritos científicos es que los dueños de la tierra, los dueños de la tierra responden más rápidamente tanto a las presiones y a las fuerzas externas como internas. Externa es todo lo que sea mercado externo, gobiernos, internos, tiene que ver el arreglo interno acerca de cómo producen, dónde producen, la interconexión, cómo sacan el su producto al mercado, etc. Entonces dice que los dueños de la tierra son más, este, responden más rápidamente a este tipo de fuerzas, tanto externas como internas, cuando, cuando el gobierno, cuando los gobiernos y las fuerzas del mercado son como claras y firmes en un sentido. Sí, no importa el sentido, pero si los gobiernos y el mercado dice, orienta a un tipo de lógica, los dueños de la tierra es como que se alinean. Inclusive en algunas medidas que podrían considerarse como en contra de los dueños, de los que producen, no son todos dueños de la tierra además, los que producen cultivos, ¿no? Alimento a partir de cultivos, aunque pudieran entablarse algunas discusiones y medidas que pudieran verse como en contra de los intereses de los productores, también están dispuestos a responder rápidamente si ven decisión política. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los dueños de la tierra, ¿dónde? Este número especial de la revista contiene 18 artículos de investigadores en Brasil, los Estados Unidos y Europa. Y los artículos, todos los artículos, se focalizan en las transformaciones producto de la agricultura en la parte sudeste del Amazonas. Y se entiende, ¿no? Todo lo que hemos hablado hasta ahora es parte sudeste del Amazonas, con investigadores que abordan la problemática que pertenecen a distintos países: Brasil, Estados Unidos y países de Europa. Entonces, el abordaje que hacen es del siguiente tipo. Hay como tres, hay tres tópicos principales en entre que resumen estos 18 artículos. Hay una tendencia en el cambio del uso de la, del uso de la tierra en el Mato Grosso en Brasil, en esta zona que te comentaba. El otro punto es que las consecuencias sociológicas y ecológicas del uso de la tierra, perdón, de los cambios que está generando a nivel ecológico y social el uso de la tierra. Ese es el otro punto, el otro eje. Y el último es que las estrategias de manejo del paisaje, pensar en estrategias de manejo del paisaje que reduzcan la degradación ambiental y la frontera agrícola, la agrícola. Es decir, paremos con extenderla, veamos otras formas de incrementar los cultivos. Las primeras, sí, las principales conclusiones de estos trabajos incluyen, por lo tanto, Por ejemplo, uno de los análisis muestra que en el Mato Grosso, el desarrollo del Mato Grosso entre 1990 y el 2005 fue primariamente basado sobre la economía de actividades que resultaron en la deforestación, en la degradación de los bosques y en las consecuencias socioeconómicas y ecológicas asociadas. Se ve, el desarrollo está vinculado a deforestar, a degradar y a las consecuencias supuestamente benéficas para los dueños de la tierra que trae deforestar. Deforestación. Durante ese periodo, más de 70.000 kilómetros cuadrados de bosques fueron convertidos en pasturas de baja productividad, lo cual degrada los cursos de agua, altera de alguna manera los cursos de aguas, incrementa la perturbación, por ejemplo, se incrementan los incendios, y también altera el clima regional, ni más ni menos. Las políticas que se pusieron en acción tan tempranamente como se pudo, cuando se pudo o quisieron, en el 2004, comenzaron a revertir estos patrones de uso de la tierra. Por ejemplo, para Brasil, los estándares nacionales que tienen para establecer políticas para reducir la deforestación en el Amazonas, en un 80% para el 2020, se empezaron a ejecutar en el 2004. Y el Mato Grosso, además, formuló sus propios planes, logrando un número muy cercano a eso ya en el 2010. ¿Se entiende, no? Pensaban en el 2020 y Mato Grosso tiene una fuerte política de parar con la deforestación y la expansión de la frontera agrícola y lo resuelve bastante bien 10 años antes aproximadamente de lo que pensaba hacer el gobierno de Brasil. El otro tema es que algunos investigadores, por ejemplo brasileros, proponen que la amplia reducción en la deforestación en el Amazonas que ha estado ocurriendo en estos últimos años es un gran logro, pero, sin embargo, el incendio de los bosques, la práctica de tala, el uso de pesticidas, todavía amenazan la integridad de los ecosistemas tropicales en Brasil. El otro punto importante es que las consecuencias sociales y ecológicas del uso de la tierra tienen que variar de ser estas desfavorables que se han visto hasta hace muy poco tiempo a unas un poco más más favorables, ¿no? Uno de los problemas más acuciantes sobre este punto es que la degradación de los bosques en combinación con los incendios producidos por los humanos ha llevado a la sequía, al empobrecimiento de los cursos de agua en estos ecosistemas a través de una gran distribución, en realidad, de ampliación, de extensión de la aplicación de productos químicos para la agricultura y la falta de la restauración de los cursos de agua. Es decir, yo tengo cursos de agua, de pronto talo el bosque, obtengo una pastura, cambia el curso de agua o se desnaturaliza totalmente. A eso le sumo, en el borde o ahí mismo, agroquímicos utilizados en la agricultura. Es decir, contamino, se prende fuego, desnaturalizo los cursos de agua, talo. Es como que estamos resolviendo el problema de la deforestación por un lado, pero donde todavía hay deforestación, o se sigue deforestando, además se le suman agroquímicos. Las propuestas son importantes, son interesantes, porque dicen que cuando se dialoga desde el gobierno o las ONG con los dueños de la tierra, hay una tendencia rápida a tratar de intervenir benéficamente, beneficiosamente para el ambiente, tratando de adoptar alguna medida, no adoptan todas. No comprometen toda su tierra para no deforestar o no tirar agroquímicos. No lo hacen del todo, pero son optimistas en términos de que parece que hubiese un cierto nivel de conciencia y sensibilización en la zona, en Mato Grosso, que explicaría por qué en otras zonas del Brasil todavía están en un proceso de empezar a dialogar, de empezar a tomar medidas, cuando en el Mato Grosso, desde el 2004 al 2010, ya se han visto cambios notables. El escenario es esperanzador en eso, en esa tasa de cambio, en esa rapidez con la que han ocurrido algunas medidas. No es muy alentador en términos de la superficie que está afectada. Es muy fácil que tal vez consideran que es muy fácil que los dueños de la tierra puedan revertir ciertas prácticas, solo que el daño ya hecho es grande. Sí. Y entonces tal vez llevaría mucho más tiempo ahora restaurar ese daño. Eso es lo que quería comentar en el día de, digamos, un día después del Día de la Tierra. Quería traer a colación la cantidad de estudios que se hacen al respecto y la voluntad de ciertas sociedades científicas, de ciertas editoriales y revistas, de aunar y reunir, que esto lo hacen desde hace mucho tiempo, muchas revistas, reunir información que tiene cierta coherencia en el tratamiento del trabajo y aborda distintas problemáticas. Tema musical, supongo. Vamos al primer tema. Vamos al primer tema, vamos a Tiempo Veloz de David León. Sí, te noto emocionado. Sí, te noto emocionado. Vamos, lloremos. Vamos. Es veloz, tu vida esencial, el cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda. Vos me tratas como si fuera algo más que un ser. Llegó el momento de mi sección. El momento que todos estaban esperando. Todos están esperando. Explotan las redes sociales. Así que no vamos a demorar más. No te hagas esperar, no te hagas esperar. Dale. En el medio muestreados del día de hoy, veremos qué nos propuso en la semana el suplemento futuro del Página 12. Bien. Encontramos tres noticias principales, pero hay una en particular que se ha ganado mi corazón cinematográfico, bien, audiovisual. Bien, bien. Un romántico en la radio. Un romántico en la radio. Dale. Sí. Apenas abrimos el suplemento, nos encontramos con la nota de Martín Cagliani, que se titula Un ancestro directo de los humanos. Dice Cagliani: Paleoantropología, la irrupción del Australopithecus sedio. Palabra difícil. Dale. Sí. Y pude. Bien, bien ahí, vamos. Nombre científico. Los estudios realizados en los últimos 3 años sobre el fósil del Australopithecus sediva, descubierto en 2010 por Lee Berger y Paul Dirks, aportaron nuevas conjeturas al mapeo del camino evolutivo del ser humano. El sediva, que comparte características con el posterior Homo erectus, podría ser definitivamente del género humano, podría sacar definitivamente, perdón, del género humano, sí, al ya dudoso Homo habilis y desplazar a la famosa Lucy. En segundo lugar, encontramos la agenda científica que nos propone el suplemento Futuro, que aquí se detallan los talleres y eventos económicos, económicos académicos, sí, que sí, se llevarán a cabo del 22 al 27 de junio en el marco de la 27ª Escuela de Ciencias Informáticas en el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ajá. Esta información la vamos a subir al Facebook. Y ahora sí. A ver, la noticia sí, que ganó tu corazón. Que ganó mi corazón. A ver, dale, vamos. Se titula Rompiendo Códigos. Sí. Y está escrita por Ignacio Uma. Ajá. Y dices... Sí, a ver. Y dices... Sí, dale. Sí, da. Bueno. En el marco del semestre de la computabilidad, complejidad y azar organizado por el Laboratorio de Computación de la UBA, sí, el Laboratorio Infinis y representantes de varias universidades internacionales, se estrenó la película Code Break, una biografía fílmica del gran matemático Alan Turing. Después de hacer una breve pasada sobre cómo fue la proyección y la recepción de la película por parte del público, Uman se refiere al film y nos dice: Code Break, descifrador de códigos, uh-huh, en español, es una interesante apuesta del séptimo arte sobre la vida de uno de los científicos más relevantes del siglo XX. Fue realizada en el año 2011, dirigida por la ganadora del Emmy, Claire Weaven. Sí, señor. Y es una coproducción de Story Center Production, Furnace y Channel 4. Uh-huh. El argumento transita por los altibajos de Turing, sus extraordinarias ideas científicas y la persecución del gobierno británico debido a su homosexualidad, hasta llegar a su trágica muerte en 1954. Sí. En este recorrido biográfico, el film intenta reconstruir el mundo interior de Turing durante sus últimos 18 meses de vida mediante conversaciones cara a cara entre el brillante matemático y su terapeuta, Franz Grieber. Uh-huh. La crudeza de ese diálogo deja entrever los momentos claves de su historia personal y las presiones que podrían haber contribuido a su suicidio. Más allá de sentar las bases de la computación moderna, la obra de Vivian deja en claro cómo Turing rompió otros códigos que no eran los de la propia academia. De niño, creó un laboratorio en el sótano de su casa. Así es. Así es. A los 16 sí, sí, años ya discutía con los escritos de Einstein, uh-huh, desprolijo, excéntrico, y en ocasiones se dejaba el pijama bajo su ropa. Si ten... No, pero esto es más fuerte. Sí. Si tenía gripe, usaba una máscara de gas. Y era muy desconfiado de los bancos, razón por la cual, en lugar de ahorrar en efectivo, compró lingotes que enterró en su patio y nunca más encontró. Ajá. El que depositó dólares entonces recibirá lingotes en el patio de Turing. Ajá. Alan Matheson Turing fue un sí, deslumbrante matemático inglés, catalogado hoy como uno de los padres de la computación, uh-huh, precursor de la informática moderna y héroe de guerra condecorado con la Orden del Imperio Británico. Ah, mira vos, fue a la guerra. Fue a la guerra. Pues Turing se fue opción a la guerra. Sí, no, no le debe haber quedado opción, me parece. Sí. Sí. No se elegía. Ajá, sí. Bueno. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing tuvo una participación crucial para descifrar los códigos de la máquina Enigma que utilizaban los alemanes en sus comunicaciones militares marítimas secretas. Uh-huh. Y demostró que las matemáticas podían salvar millones de vidas. Años después, diseñó una de las primeras computadoras electrónicas programables en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, que fue precursora de la primera computadora científica argentina. ¿La Clementina era la computadora, la primera computadora argentina? Mirá vos. Y siempre afincado en Manchester, sí, Turing se dedicó luego a la biología matemática, elaborando el concepto de la morfogénesis, y más tarde creó una nueva disciplina, la inteligencia artificial, no sé uh-huh si te suena, pero pocos se enteraron de su obra en esa época. Ah, sí. Subiremos la nota completa a Facebook y también el tráiler de la película. Y para aquellos que quieran ver la película completa, como es mi caso, eso ¿es como tu caso, Antonio? Es mi caso, por supuesto. Caso, bueno, tendrás que armarte de paciencia porque recién a fines del 2013 va a estar disponible en la red o para comprar en DVD. Y tenemos, es una película de esas de 2 horas, es una película de 1 hora y 20. Es una película de hora 20, hora 20, que tiene partes documentales y partes ficcionalizadas, biográficas. Muy interesante, muy linda fotografía, lo que se puede apreciar en el tráiler. Uh-huh. Y les vamos a dejar las indicaciones también ahí en el Facebook para acceder a los subtítulos en español. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama Code Break. ¿Code Break o Code Breaker? Code Break. Codebreaker. Muy bien. Y decime, recién en el 2013, a fines de este año. A fines del 2013. Recién a fines del 2013. Vos sabés que después vos que estás como en el tema del cine, en algún momento, cortito, nos tendría, no hoy, nos no. tendrías que contar, me parece a mí, o las películas del cine americano y europeo de los últimos 20 años son cada vez más largas. Digamos, porque a veces tengo la sensación de que entro al cine y salgo al otro día. Que está recopado, a mí me gusta eso, pero... Y de, hay que ver cuán sostenible es ese relato en 3 horas 45. Ajá. Hay mucha cuestión de plata. A mí lo que noto también ahora es que hay trilogías y siguen. Podemos hablar en algún momento hablar, la industria del cine. Industria del cine, el negocio, el arte, sí, cómo juegan. Exactamente. Ese tironeo que hay entre el arte... Y el dinero. Los efectos especiales, quién pone la plata. ¿Quién pone la plata? Algo con ciencia tiene que ver eso. Tiene que ver. Y si no, lo charlamos lo mismo. Le encontramos la vuelta. Lo charlamos lo mismo. Nos vamos entonces, una así, pero media cortinita. Una cuestión. Sí, media cortinita, pequeñita. Porque estamos con una entrevista en minutos nomás. Déjenme contarles en breve de qué se trata. Estamos haciendo el tercer programa del ciclo 2013. Este es el programa 452 de La Búsqueda. Y en el primero y en el segundo de este año, del programa La Búsqueda de este año, entrevistamos a dos personas. A Pablo Carmanchaghi, que trabaja en la cooperativa Payún Matru, es investigador de CONICET. Esta cooperativa, Payún Matru, es una cooperativa que está en La Payunia, en Mendoza, en el sur de Mendoza, y que se dedica a la explotación, al manejo del guanaco en forma sustentable. Esto involucra, entonces, a un conjunto de personas, pobladores de La Payunia, miembros de ONG, científicos, investigadores, docentes de ciencias económicas y otros docentes que trabajan precisamente en la cooperativa en distintas actividades de investigación, de manejo, la esquila, el tratamiento de la fibra, carne, etc. Con Pablo tratamos el tema de su participación como científico en la cooperativa y cómo fue su relación y el trabajo con una comunidad, que en realidad durante mucho tiempo ha vivido solo con una economía de subsistencia. Eso por un lado. Luego entrevistamos a el presidente de la cooperativa, Jorge Soto. Es un poblador de La Payunia, que trabaja obviamente en la cooperativa, y con él también estuvimos conversando y hablando sobre este tema, poniendo en juego algunas de las escenarios que se ponen en discusión, en juego, valga la redundancia, cuando se combinan distintos saberes. El saber tradicional, el saber de lo cotidiano, el saber de la experiencia, la historia, la cultura y la idiosincrasia, y otros saberes, como el saber científico, que aportaron o que aportan científicos en Payún Matru, en La Payunia, en el sur de Mendoza. Ahora estamos en comunicación telefónica con Gabriela Lichtenstein, que es miembro del grupo de especialistas en camélidos sudamericanos, perteneciente a la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es investigadora de CONICET, docente en la Universidad de Buenos Aires. Y con esta entrevista concluimos por ahora una serie de entrevistas sobre el trabajo mancomunado entre la comunidad de la Payunia en Mendoza y científicos de distintas instituciones y organizaciones que realizan precisamente el manejo de camélidos, en este caso el de guanacos, en el sur de Mendoza. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Bienvenida a La Búsqueda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antonia. Un gusto. Igualmente. Gabriela, ¿cómo estás vinculada al trabajo de guanacos? ¿Cómo estás vinculada al trabajo de guanacos en Mendoza? ¿Por qué participás? ¿Cómo participás? Sí, mi vínculo con el trabajo de guanacos empezó en el año 2008, uh-huh. haciendo una investigación sobre el impacto socioeconómico de la producción de fibra de guanacos en Patagonia. Bien. Entonces el trabajo empezó primero trabajando en Patagonia. Uh-huh. A través de este trabajo conocí a Pablo Carmanchay, uh-huh. Pablo me contó de la experiencia de la cooperativa. Esta experiencia me interesó mucho, ya que yo venía de trabajar, de investigar sobre el uso de vicuñas por comunidades andinas, y me interesaba mucho el tema de poder trabajar con pequeños productores y estudiar, digamos, pequeños productores. Entonces, a través de Pablo es que llegué en el 2008 a conocer la experiencia de la cooperativa. Uh-huh. Y bueno, con el tiempo se fue afianzando la relación, y básicamente, a partir de los vínculos que se pueden generar por trabajar en el GEX, en el grupo de especialistas, sí. A partir de distintas vinculaciones que tuve aquí, pude acercar, si se quiere, a la cooperativa, a distintas instancias, a la gente del INTI, al ministro de Ciencia y Técnica, y sí. pude como poder dar un poco más de difusión a la experiencia. Entonces, en una primera instancia, bueno, el proyecto de la cooperativa para mí era interesante como un modelo de estudio, pero enseguida empecé a involucrarme viendo un poco cuáles eran los cuellos de botella. Eso te iba a preguntar. Uh-huh. Tratando de ver cómo se podía ayudar para poder saltar esos cuellos de botella. ¿Cuáles fueron esos cuellos de botella, o por sí. decirlo, digamos? Yeah. El cuello de botella es como un embudo, digamos, hay que pasar un montón de situaciones por un solo embudo, por un solo lugar. ¿Cuáles serían? El cuello de botella, digamos, que tiene la cooperativa y que comparte con los productores de fibra de guanaco de Argentina, sí. es el tema de la comercialización de la fibra. Bien. O sea, tenemos la suerte en Argentina de tener la mayor población mundial de guanacos. Tenemos esta especie de la que estuvieron hablando en entrevistas anteriores, sí. que es una de las únicas especies que puede ser usada en vivo, o sea, los animales se capturan, esquilan y se liberan, sí. es un modelo fantástico para uso sustentable, tiene una de las fibras más finas del mundo, pero resulta que no es suficientemente conocida. Uh-huh. Entonces, por un lado, la fibra no está valorizada como se merece, y por otro lado, hay una estructura media perversa del mercado en el cual hay un monopolio y es muy difícil poder salir de esta estructura para una pequeña cooperativa o para un productor, digamos, poder salir de las dos empresas compradoras que hay. Ajá. Además de esto... empresas compradoras son nacionales? Hay dos empresas, sí, que compran en nuestro país, sí. y que exportan mayoritariamente a Italia, o Bien. Principalmente a Italia, y en Italia se procesa la fibra. Ajá. Entonces, en líneas generales estamos como en la época de la colonia, digamos, porque nosotros estamos produciendo materia prima que es exportada y procesada en el exterior, sí. y todo el valor agregado queda en el exterior. Uh-huh. Entonces el gran desafío es cómo se puede hacer para que el valor agregado se produzca en nuestro país, para que genere mano de obra y para que nosotros podamos realizar, digamos, los beneficios de esta fibra. Y el gran desafío también es que los productores que conviven con los guanacos, y esto es lo mismo, digamos, para las vicuñas, ¿no? Sí. Para la otra especie de camélidos silvestres, que los productores locales, que son los que en cierta medida pagan el costo de la conservación de la especie, ¿cómo pueden tener beneficios derivados de la conservación? Bien. Decime, Gabriela, recientemente ustedes tuvieron acceso, postularon y tuvieron acceso a un subsidio importante para la compra de una máquina que permite tratar precisamente la fibra del guanaco. Esto, sí. esto, digamos, ¿en qué parte de toda la cadena se inscribe? ¿En que la fibra ya estaría procesada y el valor agregado se generaría aquí en el país? En realidad, recién en estas semanas nos estamos enterando oficialmente que fue otorgado este subsidio muy importante de la agencia, sí. Para poder trabajar en el procesamiento de la fibra Bien. De guanaco. Entonces, subsidio va a permitir llevar a cabo un proyecto muy grande y muy interesante, en el cual van a estar asociados, digamos, hubo que formar un consorcio entre la cooperativa, el CONICET, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la Municipalidad de Malargüe. Claro, te lo pregunté porque, además de lo que me habías comentado vos, estuve acceso al acta acuerdo firmado entre las partes. Fantástico. Y di por hecho de que estaba entregado, pero no, veo ahora que es un acta acuerdo, ahora repasando, la estoy viendo en este momento. Claro, el acta acuerdo hubo que firmarla antes de presentarse a la convocatoria. Sí. Y en ese acta acuerdo, cada una de las partes firmó qué compromisos asume para llevar adelante el proyecto. Uh-huh. El proyecto este va a permitir que nosotros vamos a poner entre los miembros del consorcio un 20% y el Estado nos va a dar un 80% de financiamiento, que va a ser utilizado, por un lado, para comprar una planta de procesamiento, para poder llevar a cabo el procesamiento de la fibra en La Salinilla, que es la localidad donde vive Jorge y el número de miembros de la cooperativa. Y por otro lado, hacer un estudio de mercadeo, de comercialización. O sea, el proyecto es bastante ambicioso. No es solo traer la deserradora, sino es también aprovechar de todo el conocimiento de la gente del INTI, que por suerte está en el proyecto, que nos van a ayudar a desarrollar distintos productos novedosos con la fibra de guanaco. Por ejemplo, queremos llegar a hacer mezclas de guanaco de fibra de guanaco con seda, tal vez mezcla de fibra de guanaco con alpaca. Sí. Por otro lado, a través del INTI lo que se quiere es poder llegar a través del INTI Diseño a diseñadores y artesanos de todo el país para poder difundir la fibra, poder hacer un estudio de mercado y desarrollar estrategias de comercialización. Gabriela, el escenario es una comunidad, científicos de CONICET, miembros y técnicos del INTI, la Agencia de Promoción Científica, Y la Municipalidad de Malargüe. ¿Te imaginabas trabajando en un concierto de intereses, planos, estructuras burocráticas tan distintas y que de alguna manera, no sé si uno lo ve medio optimista al no estar en el terreno, de alguna manera soñar con que funciona? Sinceramente, soñé hace mucho tiempo en poder llevar a cabo esto. Uh-huh. Bueno, es como un sueño hecho realidad. Qué bueno. Hace muchos años trabajo en el estudio de la cadena de comercialización de fibra de guanaco y de vicuña, y durante muchos años trabajando con vicuña daba charlas en las cuales mostraba que tal sistema no funcionaba, que la gente no recibía ingresos, que no servía para el alivio de la pobreza. Uh-huh. Y alguien una vez en una charla me dijo, bueno, basta decir que no funciona. ¿Vos pensaste que puede funcionar? Apá. Y bueno, para mí este modelo puede funcionar. Bien. Esta es una apuesta muy fuerte mía, es una apuesta muy fuerte de Pablo, de Jorge, digamos, de toda la gente que está involucrada acá, de la municipalidad. O sea, verdaderamente trabajamos hace mucho en esto y creemos en lo que hacemos y creemos que esto se puede cambiar con mucho esfuerzo. Porque vamos a crear un modelo distinto, y un modelo distinto que ojalá sea exportable para las comunidades andinas, exportable para otros pequeños productores, o sea, un modelo en el cual los productores puedan tener los medios de producción y pueden llegar a un producto final. Gabriela, me aparto un poco de lo sociológico, científico-sociológico, ver imágenes de la esquila, tal vez la gente puede estar acostumbrada a ver cómo se esquila una oveja, ¿no? Sí. Ver imágenes de la esquila de guanaco puede resultar algo atípico. Y cuando comentaba que te iba a entrevistar, en realidad las otras entrevistas me preguntaban, pero eso no es muy violento, un animal que es silvestre, porque una oveja entendemos, pero un animal silvestre como el guanaco, los niveles de estrés, la manipulación por la esquila, ¿cómo se trata eso? ¿Lo tuvieron que estudiar antes? ¿Se conocía? ¿Cuáles son los riesgos? Sí, Pablo es verdaderamente un especialista en el tema y de hecho él es el coordinador de la Comisión de Bienestar Animal del Grupo de Especialistas en Camélidos Sudamericanos. Lo que hizo Pablo fue generar un protocolo de bienestar animal que es resultado de sus investigaciones, investigaciones de becarios de él. Uh-huh. Entonces, en las esquilas, y por otro lado, en el GEX tenemos también un grupo que está trabajando en el tema de vicuñas. Sí. Porque obviamente uno quiere uno está capturando animales silvestres que muchas veces no tuvieron contacto previo con las personas, y sí, estrés genera. El tema es cómo se puede hacer para que genere la menor cantidad de estrés posible y para que tenga el menor impacto poblacional en el largo tiempo. Uh-huh. Entonces eso está contemplado, está estudiado, está muy seguido de cerca, digamos, y por eso también son tan interesantes, y ojalá puedas venir a una de las esquilas de la cooperativa. Me encantaría. Porque son verdaderamente laboratorios al aire libre. Me encantaría. Sería, bueno, acá te hago la invitación, que seguro. Excelente. Pablo y Jorge van a estar felices de tenerte ahí. Ahí vamos, a hacer la cobertura. Transmitiendo en vivo desde Payuña. Por supuesto, ya vamos a hablar con el director de la radio. Vale. Para transmitir desde allá, pero no te quepa la menor duda. Está buenísimo. Bueno, y entonces ahí, además de CONICET, hay investigadores, hay veterinarios de WCS, que es una ONG norteamericana, que también toman muestras de los animales cuando se los capturan, con lo cual está muy controlado, muy seguido. Bien. El tema del estrés. Uh-huh. Y muy diseñado cómo hacer para minimizar, por ejemplo, poniéndoles una capucha en los ojos a los animales que se estresan menos, uh-huh, minimizando el número de ruidos. Bueno, hay una serie de consideraciones que se toman en cuenta, con lo cual Pablo ha visto que a lo largo de los años esta experiencia puede ser repetida, que no produce mortandad si está bien hecha. Bien. Entonces, bien. Acá lo importante es, como siempre, hacer las cosas bien. O sea, en el país hay capturas de vicuñas, por ejemplo, que están bien hechas y otras que no. Y bueno, una cosa es, por eso nosotros enfatizamos que es muy importante seguir estos protocolos o protocolos acordes, bueno, tanto en Argentina como en el resto de los países andinos, ¿no? Porque obviamente hay que tener mucho cuidado. Gabriela, no sabemos cómo agradecerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente es una experiencia muy interesante. Nos pone de cara a, como ejemplo, porque sabemos que hay más ejemplos, nos pone de cara a un ejemplo de relaciones posibles, ¿no? Entre esas fronteras que vos decís, cuellos de botella, esas montañas por ahí que se levantan y que se ven como imposibles, poner a trabajar o que se pongan a trabajar distintas organizaciones en un tema como esta, la verdad que nos hace recuperar el aliento por ahí frente a tanto, digamos, desazón por ahí. Sí, yo creo que es nuestro granito de arena para poder hacer el mundo un poquito mejor. Gabriela, mil gracias. No, por favor, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Acabas de escuchar a Gabriela Lichtenstein, espero estar no pronunciando tan exageradamente su apellido, que trabaja casualmente en conjunto con otros entrevistados aquí de La Búsqueda, Pablo Carmanchagui y Jorge Soto, entre otros, en la propuesta de la cooperativa de Payún Matrú para el manejo sustentable de Huanaco. Y nos estaba comentando, si te los perdiste, de la interacción que resultó entre una comunidad en Malargüe, científicos de distintas organizaciones e institutos como el CONICET, el INTI, la Municipalidad de Malargüe y una agencia, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica aquí en Argentina, que financian proyectos de gran envergadura que requieren de mucho presupuesto. Realmente la entrevista. No, sí, a través de esta trilogía de entrevistas hemos encontrado un panorama muy interesante de lo que se hace de este juego entre los científicos y la comunidad, esta retroalimentación. Y esta mirada esperanzadora que nos da acá Gabriel al final. Y te adelanto, Ramiro, y a los oyentes, que en breve, en un mes, tal vez un poquito menos, vamos a iniciar con otra serie de 3 entrevistas, ahora vinculadas a conocimiento, manejo, exploración, monitoreo de félidos, de felinos de Argentina, autóctonos. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta a ver cómo trabajan, quiénes trabajan, cómo se plantea el trabajo, cuáles son los estudiantes becarios involucrados, qué instituciones están involucradas en este trabajo. Siempre pensando en que hay un montón de gente que está haciendo un trabajo que a veces no es tan visible, no es noticia, le queríamos dar un espacio, gracias a todos ellos por haberse prestado a esto y a ustedes por prestarle atención a estas historias que no son para, digamos, dejar ahí en la... No son mínimas notas de color, sino realmente interesante. Así que bueno, estamos muy contentos con el contenido de la nota y lo que hace esta gente. Realmente es muy interesante. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a un tema musical. Vamos a Change de David Bowie. Lindísimo. ¿Lloramos de nuevo? Dale, lloramos. Vamos, de nuevo. Lloremos. still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. But never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up and out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's the shame you've left us up to her neck? Volvió a la radio nuestro divulgador fetiche, el doctor en física, Daniel Linares, de la Universidad Nacional de San Luis. Daniel Linares, bienvenido. Aplausos. Tirame aplausos. Tenés que tener listo unos aplausos. Daniel Linares, bienvenido. Hola, Daniel. ¿No volvió Daniel? ¿Cortó Daniel? No, acá estoy. Ah, acá está Daniel. Hola, ¿qué tal? Daniel Linares, bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien, Daniel. Acá andamos. Daniel, un par de días atrás se vio una bola de fuego, así se llamó, bola de fuego, una luz incandescente, ¿seguís ahí? Porque, sí. Una luz incandescente que tuvo durante algunas horas distintos nombres. Un meteoroide, un meteoro, una bola de fuego, lluvia de estrellas, fragmento de cometa. Atravesó parte del cielo del norte de Argentina hasta... Aparentemente hay relatos de que fue visto en San Luis. ¿Qué fue? Bueno, un meteorito. ¿Un meteorito? Un meteorito, que es un fragmento de uh-huh. material cósmico que ingresa en la atmósfera y a medida que va atravesándola y descendiendo, sí. Como el aire es cada vez más denso, el rozamiento y la presión se hacen cada vez más grandes, aumenta la temperatura, se empieza a fundir el material de meteorito y evaporarse, y ahí vemos la luminosidad. Uh-huh. Eso es lo que sucedió. ¿Y un meteorito qué es? Es un fragmento de puede provenir de un cometa. Los cometas están conformados por hielo uh-huh. y rocas. ¿Sí? ¿Está bien? Puede ser un fragmento de un asteroide, ¿está bien? Generalmente estos se han formado en la misma época que cuando se formó el sistema solar. Sí. Hace unos 4.500 millones de años. Uh-huh. Y han quedado en algunas órbitas dando vuelta. Algunas órbitas son medianamente erráticas, otras no, porque son perturbadas a medida que sí. son perturbadas por la gravedad de los planetas uh-huh. y del Sol. Uh-huh. Entonces, cuando la Tierra atraviesa la órbita de algunos de algunos de estos rastros de asteroides, bueno, se encuentra con ellos. Uh-huh. Y también la gravedad de la Tierra también hace lo suyo, ¿no? También los atrae. Sí. Y bueno, por eso es que o hacen un vuelo rasante o impactan directamente. Decime, ¿la luz que se ve es porque entra a la atmósfera, entra en fricción con el aire de la atmósfera, esto se calienta y obviamente produce incandescencia? ¿El producto de la incandescencia qué es? Luego de que se quema, por decirlo de alguna manera, se funde en realidad. Claro, entra, es como poner un hierro en el fuego, por ejemplo, de la hornalla, una aguja. Sí. Se pone roja, empieza la temperatura que hace que el material se ponga incandescente. Uh-huh. O el filamento de una bombilla, de un foquito, de los que se usaban antes, no los de ahora, que son de bajo consumo, sí. cuando pasaba por el tungsteno la corriente, se pone incandescente. Esa incandescencia. Entonces, cuando hay mucha temperatura, el material se pone incandescente. Y eso es lo que pasa con estos materiales. ¿Y qué ocurre con ese material? ¿Se pone incandescente? Se funde y se evapora. Y se evapora. Sí, claro, se funde porque las temperaturas pueden ser bastante altas, pueden llegar en fracciones de en pocos segundos, o fracciones uh-huh. de segundos. Según el ángulo con el que penetre en la atmósfera, puede llegar a 2.000, 3.000 grados. Este fenómeno que se observó un par de días atrás, ¿es similar al famoso fenómeno de la estrella fugaz, solo que de mayor tamaño? La famosa... Sí, uh-huh. ese es el tema. O sea, estos meteoritos tienen tamaño desde una piedra, una bolita, una canica, sí. hasta una pelota de básquet. Uh-huh. Esto es lo que comúnmente está pasando. O sea, de mayor tamaño es bastante más raro que se vean. Entonces, mientras más grandes, y según el material, porque pueden ser rocosos o metálicos, uh-huh. según el material, pueden, y el ángulo que penetren en la atmósfera terrestre, sí. Pueden volar más o menos hasta fundirse totalmente. Algunos logran caer a tierra, pero generalmente se necesita un experto, un geólogo, para que se dé cuenta que es un fragmento de un meteorito. ¿A qué velocidad entra en la atmósfera un cuerpo como ese? Bueno, pues las velocidades oscilan entre los 10 y los 70 kilómetros por segundo. En kilómetros por hora sería entre unos 40.000 kilómetros por hora, y 250.000 kilómetros por hora. Ah, la perinola. Una velocidad bastante alta. Es claro, bastante alta. Menos mal que no llega al suelo. No, algunos llegan, sí, ¿no? Pero chiquititos. Hace millones de años muchos han llegado. Sí, exactamente. Y para tener una idea sí. de los impactos, tenemos un cuerpo cercano a nosotros, la Luna, uh-huh. que si uno lo observa con un buen telescopio, se ven los impactos. Se ven los impactos. Claro, todavía se ven, se pueden ver los tamaños, se puede hacer estadística. Este es un fenómeno que es poco frecuente, pero obviamente ya hemos notado que es posible que ocurra. Sí, es posible. Sí, se puede establecer la probabilidad de que ocurran estos eventos. Y hay alguna estadística y se habla de que unos por año hay unos 100 eventos. 100 eventos. Y de esos 100, los expertos logran capturar de esos restos de material 5. Uh-huh. ¿Está bien? Pequeños restos de material. Es muy difícil, si no dejan cráter, es muy difícil encontrarlos. Está bien. Porque son muy chicos y vaya a saber dónde cayeron. Una pregunta más tiene que ver con que una vez que se desintegra y se evapora, las fracciones que caen no caen en la dirección en que venía, sino que se desploman como en caída libre, ¿es así? Sí, si logra subsistir, si logra quedar algo del objeto y no logra, la fricción no logra evaporarlo, hace una especie de mezcla entre caída libre y parabólica. Está bien. Porque está trae bien. Un poco de velocidad y el aire hace lo suyo y caería a una velocidad que se llama cercana a la velocidad límite. Uh-huh. Si fuera un hombre el que cayera, serían 200 kilómetros por hora. Está bien. Daniel, muchísimas gracias por tu colaboración con la búsqueda y con nuestros oyentes. Muy amable. No, gracias a vos, Antonio. Hasta luego. Muy amable. Daniel Linares, doctor en física de la Universidad Nacional de San Luis, ha participado muchas veces aquí en la búsqueda. Existe un sistema de vigilancia de cuerpos grandes, ¿sí?, entre Europa, alguna agencia espacial de Europa y la NASA. La NASA además tiene lo que se llaman los CAMS, que son las cámaras for All Sky Meteor Surveillance, algo así como las cámaras para la supervisión o la vigilancia de todo el cielo, de los meteoros del cielo. Y son unas cámaras que están apuntando al cielo de noche y ven pasar y registran cuando pasan estos meteoritos, estas estrellas fugaces, entre comillas, y hacen un sistema de la frecuencia con la que pasan, el tamaño de la luz, ¿no?, que pasa, y van levantando datos y haciendo estadísticas. Eso se puede ver si uno pone NASA y CAMS, aparece rápidamente, inclusive se pueden ver imágenes en vivo de lo que está pasando en el cielo durante la noche en California, que es donde tienen las cámaras. ¿Hay que volverse loco? No, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista hay que ponerse loco. Son estos fenómenos, rara vez ocurren en la dimensión que ha tenido en la historia geológica del planeta Tierra, en donde han habido cráteres con impactos muy notables. Con lo que nos gusta volvernos locos. Sí, no, bueno, pero ¿qué querés? Este tema hay que tratarlo de alguna manera, pero no es para volverse loco, digamos. Perfecto. Y por encima de ciertos tamaños, parece que se confía en que se puede predecir más o menos la órbita y con anticipación conocer qué podría llegar a pasar. Porque mientras más grande es el cuerpo, normalmente sus órbitas son un poquito más estables, ¿no? Como bien decía Daniel, son más inestables mientras son, y más perturbables mientras son más chicos los cuerpos. Nos tenemos que ir. Es la hora, Antonio, y nos vamos con música. ¿Con qué nos vamos? Con Like Humans Do, de David Byrne. Hicimos el programa de hoy, Ramiro Rezano Clemen, quien les habla, Antonio Mangione, y me olvidé de presentarlo al inicio, lo presento al final, Alejandro Fernández en la operación y puesta en el aire de este programa. Nos encontramos el próximo martes, el próximo sábado, aquí a las 20, los martes a las 8, los sábados nos encontramos nuevamente. Chao. De 8 a 9. De 8 a 9 siempre, 20 a 21, así es. Chao. Perfecto, chao.